Bienvenidos a este, el podcast de Mundo Soviet. Desde aquí y a partir del día de hoy, trataremos de traer a ustedes las mejores notas, las mejores críticas, ahora en un nuevo formato, siempre tratando de evolucionar. Esto no quiere decir que Mundo Soviet deje de ser un blog que sea escrito, porque realmente la escritura tiene una esencia mucho más fuerte que cualquier otro tipo de arte, pero también sería bueno conservar esa variedad y esa capacidad de mantenerse frescos y actuales, y pues también meter este tipo de dinámicas como es el podcast. Si alguien tiene alguna otra idea de algún otro método, de alguna otra forma en la que podamos comunicarnos, entonces también son bienvenidos. Si alguien en el público es algún caricaturista o algo por el estilo y quiere también publicar sus dibujos, ya saben que el Mundo Soviet es un foro abierto a todo ese tipo de expresión. Siempre que sea libre, siempre que sea imparcial y siempre que trate de reflejar los problemas que tenemos actualmente en nuestra sociedad y que tratemos de resolverlo, entonces ya saben, el Mundo Soviet es una puerta abierta para todos ustedes. En este primer podcast, pues no hay mucho que decir más que dar la bienvenida a todos ustedes y pues decirles que con el tiempo se irán haciendo más archivos en el podcast de Mundo Soviet. Por lo pronto, los dejo con esta idea, con este concepto, analícenlo y opinen. Espero que les guste, y si no, ya saben que siempre serán recibidas sus opiniones. Un saludo y hasta la próxima.